Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en otro espacio de aprendizaje y de conocimiento. Gracias a todas las personas que se están sumando a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes compartiendo otro ratito. Antes de avanzar, quiero recordarles a todos que desde ya está disponible el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir, porque además lo vamos a estar respondiendo todo con nuestra especialista invitada, que yo quiero contarles un poquitito sobre ella. Vamos a tener a Lorena Molinero, con quien vamos a estar hablando sobre el secreto sobre tus centros energéticos. En esta reveladora entrevista, Lorena nos va a contar el verdadero poder de los chakras y cómo es que un desbalance en estos centros energéticos puede afectar o afecta nuestras relaciones, la salud, las finanzas, la paz y todo este conjunto. Así que voy a darle la bienvenida para que se sume, para que nos acompañe a esta charla. Lorena, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, querida. ¿Cómo estáis? En primer lugar, gracias por ese recibimiento tan amoroso y gracias a todas las personitas que se están conectando, que están al otro lado, por esta calidad bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Lorena, por estar con nosotros y por este tema que has propuesto. Yo te voy a hacer la primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es ese gran secreto sobre los centros energéticos de lo que casi no hablamos? Bien, pues ese gran secreto es que no son únicamente algo energético, meramente hablando, ¿no? Sino que también afectan mucho a nuestra cotidianidad, a nuestra vida, que son el foco principal de la mayoría de dolores de cabeza de los seres humanos y que un desbalance por defecto o por exceso pueden producir unas cosas, unas consecuencias en nuestras vidas u otras, ¿no? Entonces, aprender cuáles son esas consecuencias, cómo regularlas, cómo trabajar desde lo energético, pero también desde lo pragmático, ese balance, esa armonización en nuestros chakras, creo que es fundamental y que es bastante revelador, ya que cambia la vida por completo y representa una guía para hacer una vida plena, ¿no? Para conseguir una vida que nos conecte con lo mundano, con lo mejor del mundo y de lo terreno, pero también con lo divino y con lo celeste. Bueno, muy, muy interesante esto que nos estás comentando, así que me gustaría que empecemos, ¿sí? ¿De qué manera reconocemos o podemos percibir un desbalance en los chakras? Vale, esto va a depender de muchas cosas, ¿sí? No es algo como, ay, de repente siento esto, es que tengo un desbalance, ¿no? Sino que hay que profundizar bastante y conocer primero qué son los chakras y qué afecta, qué área toca cada uno de ellos en nuestra vida, ¿no? Si, por ejemplo, yo vivo constantemente en una preocupación por el dinero, ¿sí? Si yo estoy, aunque tenga una fuente de ingreso, siempre preocupada, me voy a la cama creyendo, ay, ¿qué va a ser de mí? Ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿No? ¿Voy a llegar o no voy a llegar a fin de mes? Es posible que eso sea una señal inequívoca de que uno tiene un desbalance energético por defecto, es decir, porque tienes un nivel bajo de energía en tu chakra raíz. Sin embargo, otro ejemplo que se me ocurre, si soy una persona que tiene una tendencia a hablar de forma verborreica, que no escucha, que siempre cree tener la razón, que impone su verdad ante la de otros, es posible que eso esté detonando a raíz de un exceso de energía en el chakra Vishuddha, que es el chakra garganta. Cada chakra puede darnos pistas diferentes. Y, por ejemplo, en el primero puede haber otros casos que indiquen ese mismo defecto energético, como, por ejemplo, una despreocupación absoluta por mi cuerpo, ¿sí? O un desinterés absoluto hacia la alimentación. Eso también está marcando eso mismo que ese ejemplo inicial que he dado del tema de las finanzas, ¿no? De esa preocupación constante. Y con el chakra garganta, de igual manera, puede haber un exceso en una persona que miente compulsivamente, ¿sí? Entonces, son cosas que nos van a dar pistas y que obviamente hay que adentrarse y sumergirse en este conocimiento ancestral y ampliar nuestra mirada sobre ello, no únicamente con testajes, con percepción sutil, ¿no? Sino también contemplando la realidad física que nos envuelve y que hace, por así decirlo, determina nuestra realidad. Creo que es importante también aterrizar todo esto que este legado espiritual nos deja. Lorena, conociendo un poco los síntomas, como los has mencionado hace un ratito, ¿cómo podemos entonces trabajar individualmente cada chakra para mejorar aspectos específicos de nuestra vida? Bueno, esto es un temazo y nos daría para estar aquí por horas. Sé que no me dejo, no puedo, tengo un límite de tiempo también para compartir, así que voy a tratar también de ser lo más concreta posible, ya que imagino que a todo el mundo de aquí, si no, por favor me lo escribís en el chat, a todo el mundo de aquí le gusta conocer con claridad de qué se tratan las cosas. Yo me podría poner a extenderme, ¿no? Y daros un montón de ejercicios, daros un montón de fórmulas, ¿sí? No solo prácticas, sino también energéticas, que os harían balancear vuestro chakra. Sin embargo, me voy a centrar en algunas pistas muy claves, ¿sí? Por ejemplo, segundo chakra. Yo digo siempre, los tres primeros chakras son, por así decirlo, el temazo, la asignatura pendiente de la mayoría de seres humanos. Es decir, primer chakra, todo lo que tiene que ver con la materia, con lo físico, es decir, mis finanzas, mi cuerpo, mi salud, mi hogar, mi clan, mi supervivencia, ¿sí? Lo que me conecta a la tierra, lo que da sostén a mi vida. Sin embargo, segundo chakra, ya ascendemos a un pasito más allá y ya buscamos algo más. Aquí ya encontramos todo lo que vienen siendo las emociones, ¿no? Lo que va siendo más complejo, las relaciones, o no me digáis que no, los vínculos siempre son como un tema de interés para nosotros y también de desarrollo, de evolución humana, ¿no? Entonces, desde aquí vamos a buscar este tipo de pistas que nos van a hacer ver en adicciones, en la sexualidad, en observar también, ¿no?, nuestro recorrido, nuestras heridas de infancia, nuestros traumas, nuestra relación también con la creatividad, con el placer, con el disfrute. Y en el tercer chakra, que es otro de los fundamentales, que es el poder personal, la toma de acción, la visualización de objetivos, de metas, nuestros dones, nuestro sol, ¿cierto? Entonces, es importante que estos tres primeros chakras estén armonizados para después continuar el puente hacia lo divino, con el corazón, nuestra gran verdad, y todo lo que va más allá de lo tangible, todo este mundo sutil que tanto nos apasiona a todas las personas que estamos metidas en el crecimiento, ¿no?, y en la búsqueda. Sin embargo, si yo no me encuentro a nivel de salud bien, ¿cómo voy a pretender conectar con mi propósito divino, ¿no? Sería demasiado ambicioso. Entonces, voy a ser clara, voy a poner algún ejemplo. Si tú tienes un defecto de energía en tu segundo chakra, si eres una persona rígida, que no te permites disfrutar, que tienes temas con tu sexualidad, etcétera, etcétera, ahí vamos a ir a hacer una revisión, no solamente, ¿no?, trabajar energéticamente nuestro segundo chakra con clases de yoga específicas, con trabajos terapéuticos, energéticos, meditaciones y demás, sino también vamos a hacer una revisión profunda, nos vamos a sumergir en nuestro inconsciente, ¿no?, para encontrar qué me ocurrió a mí de niña, de qué manera he sabido yo salir, ¿no?, de todos estos traumas, qué armaduras me he construido para poder sobrellevar todos estos obstáculos o retos que yo he atravesado en mi infancia y atajarlo desde ahí también, ¿no? Colocarnos en predisposición de actuar para que nuestra vida también se acomode en lo que es lo más tangible, ¿sí? Si yo me quedo únicamente en lo energético, sin embargo, dejo la realidad a un lado, es decir, me planto mis meditaciones todas las mañanas, voy a clases de yoga, voy a que me hagan reiki, etcétera, etcétera. Leo libros súper inspiradores y preciosos, pero en mi día a día estoy evadiendo de mirar aquellas zonas oscuras que son tan incómodas, entonces no va a haber ningún resultado, ¿sí? Soy de las que cree que hay que integrar y que hay que trabajar todo de manera holística. No conformarnos únicamente con la parte sutil, sino también, como seres humanos terrestres que somos, traer a la materia y traer a lo tangible todo ese trabajo que podemos hacer a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico también incluso, ¿no? Buenísimo, Lorena. Hay ya algunas preguntitas por el chat que quiero ir leyéndolas, pero antes hay algo que me parece que es interesante y es el entorno, ¿sí? ¿De qué manera influye el entorno en el que estamos constantemente con nuestros chakras? Que eso a lo mejor no lo tenemos muy claro. Claro, pues la manera en la que influye es absoluta, ¿vale? Es como si tú dejas en un frutero, dejas una fruta que está mohosa, que está pudriéndose y colocas otra fresca al lado, pues de una forma inevitable, la que está saludable, la que está fresca, la que está deliciosa, se va a ir contagiando, ¿no?, de ese moho, de esa putrefacción, y va a terminar contaminada. Nuestro campo energético también se ve afectado por nuestro entorno. Es importante colocarnos en contextos armonizados, también al lado de personas que están con esa misma mirada, ¿no?, con esa misma autorresponsabilidad de sus propios temas, de su propia energía también, y que buscan también ese crecimiento, esa evolución para sí mismos y para su entorno. Una vez que uno cambia, uno se pone para sí mismo, hace que toda su realidad también se transforme, ¿no? Y es tan importante darle valor a esto y buscar siempre esa tribu, esa familia con la que puedas ser tú mismo, con la que puedas explayarte, ¿no?, y expresar tu realidad, tu verdad, tus inquietudes, hablar de temas que generan interés en ti, ¿no? Poder también hablar de emociones, mostrarte vulnerable, abrirte ante otros desde un lugar no victimista, sino empoderador, de responsabilidad, ¿no? De acogerte a, oye, estoy aquí, quiero estar allí, esto es lo que estoy transitando, y desde ese lugar encontrarse con miradas de no juicio, de sostén, de apoyo, ¿no?, y de empuje, de impulso, porque es así también como uno logra dar grandes pasos, ¿no?, cuando está en una compañía adecuada y en un entorno que es favorecedor y amoroso. Eso yo creo que es fundamental, y a la mayoría de personas que se introducen en este mundo, ¿no?, de crecimiento interior y de la espiritualidad, atraviesan una etapa de mucha soledad, de mucha incomprensión, de decir, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿No? De no verle sentido al juego que están jugando en su día a día, y se ven realmente desconectados de ese entorno, ¿no?, de su familia, de su pareja, de sus amistades, de sus compañeros de trabajo. Sienten como una desazón y una desesperanza porque no encuentran ese aliento y esa compañía, ¿no?, amorosa que a veces se necesita para pasar por procesos intensos, ¿no?, por procesos de caídas, de noches oscuras del alma, que vienen y vendrán, ¿no?, si estás en este caminar, en esta andanza. Muchas gracias, Lorena, y gracias a todas las personas que están acompañándonos. Me parece muy interesante esto, y yo tengo una preguntita más, y es con respecto a la protección, ¿sí? Nosotros, ¿cómo podemos hacer? Has comentado un poco que sí, la influencia de otras personas y de otras energías puede impactar de alguna manera. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo hacemos nosotros para tratar, por supuesto, de mantenernos lo más centrados posible, pero tampoco dejando a un lado a la otra persona, hay familiares, parejas? Uh-huh. Qué pregunta tan interesante. Te agradezco mucho que me la hagas. Creo que hay dos formas de atender esto. La primera forma sería si consideras que estás en un punto en el que primer y segundo chakra te están causando temas. Es decir, si tú estás sufriendo, te ves en un proceso, ¿no?, de sanación con respecto pues, a estos temas, ¿no?, que hemos hablado, pues te sientes estresado, sientes, qué sé yo, que tu supervivencia está en amenaza, ¿no? Sientes que tus finanzas están bastante perjudicadas o tienes temas con tu nutrición, con tu cuerpo, con tu familia, tu clan o en el segundo chakra, ¿no?, con temas de relaciones, de vínculos, de emociones, sientes que estás desestabilizado, ¿no?, en lo que a esto respecta, o que tienes adicciones, que cuentas con mucho temor a conectar sexualmente con ese poder creador que tienes, con el merecimiento, con la sexualidad, con la creatividad, etcétera, etcétera, ahí siento que debes de protegerte, ¿sí? Ahí siento que estás en una posición vulnerable. Entonces es maravilloso que aprendas a generar en ti esa capa, ¿no?, impenetrable de energías externas, y sepas también, obviamente, protegerte de personas que a lo mejor van a ir a ti, ¿no?, van a ir a sacar de ti la poca energía que tienes, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Pues obviamente hay muchas fórmulas, hay mucha información a día de hoy online. Yo en mi canal de YouTube tenéis algunas meditaciones específicas también para esto. Y son pues formas de blindar tu energía, ¿no?, y de reafirmar que nada tiene poder de entrar en tu campo energético, y con ese poder de intención confeccionar una seguridad en ti, ¿no? Si por el contrario tú ya estás trabajando tu tercer chakra, cuarto, quinto, sexto, séptimo, si ya estás entrando en un nivel de armonía, ¿no?, en estos chakras superiores, y tienes esta trascendencia, ¿no?, habiendo pasado tu portal, tu puente, ¿no?, desde los tres chakras inferiores hacia los superiores, ahí siento que realmente no te hace falta protegerte. Llega un punto, no sé si a alguien de aquí le ha ocurrido, por favor lo escriban en el chat, llega un punto en el que sabes que nada puede dañarte, llega un punto en el que comprendes que el otro eres tú, llega un punto en el que entiendes, ¿no?, cómo funciona esto de la energía y cómo se balancea y se equilibra pues, de una forma orgánica y natural, así como las células de tu cuerpo. Entonces vives desde el amor, no desde el miedo, y no alcanzas a ver ningún peligro en ningún otro individuo ni ninguna otra situación. Aunque esa persona pueda mover cosas en ti, pueda impactarte en puntos, ¿no?, y se generen ciertas reacciones químicas, emociones y demás, aunque haya situaciones, ¿no?, que despierten a lo mejor cierta incomodidad en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental, sabes, tienes esa certeza interior de que nada puede dañarte, ¿sí? Lo ves con ojos amorosos y no percibes al otro como una amenaza en ninguno de los casos. Entonces, vives más tranquilo y ya pues no tienes que protegerte para entrar a ningún lugar, ni para irte al otro lado en tus viajes oníricos, ni nada de nada, porque esa vibración del miedo no está ahí, no es algo real para ti, no le das atención y no le das tampoco certeza a eso, ¿no? Sino que eliges vivir desde el otro lugar, que es el lado del amor, y ahí pues nada que es real, ¿no?, nada que sea parte del amor que tú eres puede entrar a perturbar lo que es, ¿no? Lorena, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros, por compartir con nosotros todo sobre los centros energéticos. Vamos a ir, si te parece, antes de pasar con las preguntitas del chat, yo quiero dejarlos a todos con una invitación a un próximo congreso de Mindalia Televisión, y ya volvemos con Lorena Molinero. De Mindalia.com, la nueva humanidad despierta. Los días 27, 28 y 29 de septiembre. Disfruta de un evento revolucionario que reúne a expertos, visionarios y líderes espirituales que están marcando el camino hacia el despertar global. Descubre cómo puedes ser parte de esta transformación, aprender herramientas prácticas para elevar tu conciencia y conectar con una comunidad comprometida con el cambio de paradigma. Este congreso es una oportunidad única de inspirarte y transformar tu vida. Participa y sé protagonista del renacimiento de la humanidad. Estamos de vuelta con Lorena Molinero. Vamos a ir con una preguntita del chat. Esta la hace Daniel y nos dice, ¿es verdad que el que no cuida su energía sexual no podrá tener proyectos sustentables? Bueno, habría que especificar un poco qué entiende Daniel por proyectos sustentables. Pero bueno, al final el chakra, el segundo chakra, ¿no? Es el centro de creación del ser humano, es la energía femenina. En el primero residen las dos energías, es la unidad, es como el todo, ¿no? El primero está ahí trabajando, ¿no? Para que eso impulse hacia arriba en ascensión. Ese segundo chakra es el encargado de gestar todo esto. Y siento que, obviamente, pues cualquier persona que tiene algún tema con lo sexual, que no es capaz de explorar su sexualidad y conectar con una sexualidad más allá, ¿no? de la supervivencia, que sería primer chakra, como para utilizar esa energía disponible que todos los seres humanos tenemos, está desperdiciando, ¿no? Está desperdiciando oportunidades. El poder del femenino, de la sensualidad, de la creación y de la sexualidad vista desde un lugar creador, pues tiene infinitas posibilidades y, por supuesto, sirve, ¿no? Como para impulsar y que llegue a ese tercer chakra, que es la energía masculina de la acción, donde todo puede darse, donde todo puede encarrilarse y tomar un camino, ¿no? Una dirección, enfocarse en un objetivo e ir a por ello. Si tu energía en segundo chakra está defectuosa, obviamente al tercero no va a pasar apenas y no va a tener esa misma potencia de creación de proyectos, si te refieres a tema de negocios, por ejemplo, o cualquier otro sueño que tengas, ¿no? Aunque no sea con ámbito empresarial. Cualquier cosa que quieras que eso se manifieste, ¿no? A través del portal del corazón, que es el que pasa, obviamente, el filtro, ¿no? De tu verdad, de lo que eres, de tu amor, ¿no? Incondicional hacia la vida. Y el portal de la garganta, que es el que expresa, el que expande hacia afuera, lo de dentro hacia afuera, pues obviamente no va a poder ser. Es muy importante cuidar nuestra energía sexual, mirar con quién nos compartimos, desde qué lugar nos compartimos siempre y sobre todo también encontrarnos con esa energía sexual como algo propio, no solo como algo que se manifiesta cuando estamos compartiendo con el otro, ¿sí? El otro al final no existe, ¿no? Sí que es verdad que se puede potenciar mucho, pero esa energía sexual se da en cualquier caso con uno mismo en su día a día, con su forma de percibir su cuerpo y de relacionarse con su energía sexual. Gracias, Lorena, por tu respuesta. José Olivares nos pregunta cómo fortalecer el chakra base. Vale, disculpad si se escucha el perrete de mis vecinos, ¿vale? Que está muy cantarín, tiene su quinto chakra ahí a tope. Espero que no sea demasiado molesto, os pido disculpas de antemano. No te preocupes. De acuerdo. Vale, chakra raíz, ¿cómo fortalecerlo? Pues mirad, la naturaleza va a ser clave, chicos, chicas. Si podéis trabajar esa conexión con la naturaleza, yo os diría, adelante, conectar con el campo, con el mar, con el bosque, tocar tierra, enraizaros con los animales, ¿no? Con nuestros hermanitos, conectad con ellos y daros cuenta, ¿no? De que formamos parte de un sistema mayor, daros cuenta de que estáis sostenidos, probaros a vosotros mismos si queréis, ¿no? Que ese miedo a la muerte que por lo general irrumpe en todas nuestras vidas es algo innecesario, ¿no? Digámosle, y que de todas, la muerte es otro proceso más, es solamente un stand-by, ¿no? Que nos da esta existencia y que tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Darnos cuenta de que la Tierra nos provee, la Tierra nos sostiene, que somos seres abundantes de naturaleza y que también, por supuesto, cualquier acción que podamos hacer que conecte desde ese amor hacia el clan, esa gratitud hacia los nuestros, hacia nuestros ancestros, todo ese tipo de trabajos a la práctica nos va a ayudar mucho a conectar con tierra y a que nuestro chakra raíz se vea fortalecido. Tambores, baile, obviamente yoga, meditación, todo lo que tenga que ver con aterrizar, con manifestar, con conectar con nuestro cuerpo, amarlo, escucharlo, bajar al cuerpo, ¿no? Y darnos también la oportunidad de disfrutar de nuestro cuerpo, que a veces queremos ir siempre, wow, hacia el universo, hacia Dios, hacia los planos superiores. Pero ¿qué pasa con esa maravilla que tenemos, que disponemos, ¿no? ¿Qué pasa con el vehículo? ¿Cuánto lo cuidas? Exacto. Como dice Sandra, la muerte es un tránsito, es simplemente otro proceso más de nuestra vida como cualquier otro. Y hay que integrarlo para que todo esto también selle, ¿no?, esa sensación de protección que nos facilita un buen chakra raíz, ¿no?, en su equilibrio, en su punto medio. Gracias, Lorena, por tu respuesta. Roxana Molina, desde Argentina, pregunta, ¿qué sentimos cuando se desequilibra el chakra de la garganta? Se puede sentir muchas cosas. Si eres una persona que por lo general sufre, por ejemplo, a nivel físico, ¿no?, se puede sentir en temas de tiroides, temas de siempre estar resfriado, faringitis, etcétera, etcétera. Afonía, ¿vale? Ese nudo en la garganta que a veces se siente, esa imposibilidad para expresar lo que sientes, se puede ver de muchas maneras, ¿no? Se puede detectar de muchas fórmulas, pero todas ellas tienen que ver con cosas muy sencillas, ¿no? Queremos buscar algo complejo y, por el contrario, es algo muy claro que se puede manifestar en nuestro cuerpo físico y también en nuestra forma de actuar con el mundo. Cuando tartamudeamos, cuando no somos capaces de explicarnos bien, cuando nos da miedo o vergüenza exponernos a hablar, abrir nuestro corazón. Ahí estamos hablando de defectos en la energía de Vishuddha Chakra. Y con exceso de energía, pues todo lo contrario, ¿no? Si estamos recibiendo un feedback de nuestro entorno en el que constantemente se nos dice es que nunca me escuchas, ¿no? O eres una persona que siempre tratas de poner excusas, siempre tratas de justificar, de engañar, ¿no? Todo esto hay que hacer una autoobservación muy grande. El mundo del autoconocimiento a través de los chakras, lo que nos reporta también es eso, una obligatoriedad de autoobservancia, de honestidad radical con nosotros mismos, porque nos va a tocar reconocer cosas que a lo mejor no nos gustan de nosotros, que forman parte de nuestras sombras. Y está bien, y todo forma parte, ¿sí? Entonces, es maravilloso el tomar responsabilidad de ello y estar muy atentos a esos pequeños síntomas. Gracias, Lorena, por responder. Vamos ahora con... hay varias preguntitas muy relacionadas con la alimentación y no quiero que se me pasen. Vamos a ver si la encuentro... Bueno, ya lo voy a encontrar. Vamos a ir con Sol. Nos dice, me gustaría saber qué pasa energéticamente en casos de abuso sexual o abusos psicológicos. Bueno, esto es un temazo increíble. Ahí hay, por supuesto, una secuela energética muy grande que hay que trabajar, pero también a nivel emocional y a nivel mental, ¿cierto? Entonces, todo esto hay que hacer una liberación grande de todas estas emociones estancadas. Hay que hacer también, ¿no?, una gran limpieza a nivel energético. Y es un trabajo que no se da de un día para otro, ¿sí? Siento que es algo que hay que tomar con calma, que hay que abordar desde diferentes lugares, de diferentes prismas. Y no va a ser una pastillita que tú te tomes y digas, ala, ya está. Esto es un proceso muy profundo y que también se va a trabajar desde otros lugares, ¿no?, más impersonales, no solo desde el cómo yo me siento, sino también el de qué manera, qué ha habido a nivel inconsciente en mí para llevarme a ese punto, ¿no? ¿Qué quiere mi alma que vea yo de todo esto? ¿Para qué me viene a mí este reto, este gran obstáculo que yo he tenido que atravesar? Porque todo tiene un para qué, chicos. Esto, yo siempre digo, Dios no da puntada sin hilo, ¿no? Y todo está perfectamente coordinado en nuestra vida para encontrarle un sentido mayor, un propósito mayor a nuestra existencia. Y aunque hayamos atravesado momentos súper difíciles, súper agrios, tienen un sentido de evolución a nuestra alma, ¿no? Y trae algo mucho más trascendente, un mensaje mucho más allá del hecho en sí he tenido o he sufrido un abuso. Hay mucho más ahí atrás, hay muchas sensación de inseguridades, hay muchos valores, muchos parámetros, ¿no?, en mi forma de operar en la vida que están también llevándome ahí, a ese lugar, a que ese hecho haya ocurrido. Y esto yo lo pongo como ejemplo con mi caso particular, que fue el de la violencia de género, ¿no? Yo me coloqué ahí por una serie de acontecimientos y de procesos internos que se llevaban dando años atrás y que yo no había sido capaz de reconocer, ¿no? Pero que de una forma inconsciente pues me habían empujado a colocarme ahí para yo poder experimentar eso, para yo poder darme cuenta de lo que estaba ocurriendo y al tiempo, ¿sí? De ese hecho, al tiempo de haberme sanado, poder levantar aún más la alfombra y decir, madre mía, la que hay aquí. O sea, era por esto y por esto que yo he llegado a este punto, ¿no? Y por eso es que yo me coloqué aquí y dejé que eso ocurriera, permití que en mi vida esto ocurriera. Y sé que esto puede ser como muy, sí, difícil, ¿no? De escuchar, porque en cierto modo me coloca en una posición de responsabilidad ante ese hecho que por lo general está observado desde una perspectiva de víctima, ¿no? Yo fui la víctima de eso. Y esta nueva perspectiva me coloca como responsable también, ¿no? Ok, sí, sufrí esto, ok, no quitamos ni justificamos, ¿no? A la persona que estaba implicada en todo esto. Sin embargo, tomo la responsabilidad de que yo misma he ido colocando, ¿no? En mi vida esa serie de acontecimientos que me han ido llevando ahí. Había cosas que yo no había mirado, había cosas que yo no había atendido y había traumas que yo no había sanado y una misión más allá que no se había cumplido, en mi caso, el del intento de suicidio, ¿no? De querer sacarme de la partida, del juego, y como yo no tenía suficiente valor, encontrar a una pareja capaz de hacerlo por mí. Sé que puede ser un poco duro escuchar esto, pero real, que es a lo que yo he llegado, ¿sí? Desde un lugar súper empoderado, obvio, sin culpa, sin ningún tema, ni con la persona implicada, ni hacia mí misma. Muchas gracias, Lorena, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Betina Fernández. Ella nos dice, ¿cómo trabajar la adicción a la comida que llevo desde la niñez? Tengo 49 años. Y además, alguien pregunta también, ¿la adicción por los dulces? Becus es su nickname. Entonces, vamos a tratar de complementarlo, o sea, o de poner estas dos preguntitas que están como muy relacionadas para mí. Sí, el tema de la alimentación es un temazo y las adicciones son un temazo de segundo chakra que tienen mucho que ver con nuestro niño interior, ¿no? Con esas necesidades no cubiertas, ¿sí? La mayoría de nosotros es lo que hemos tenido en nuestra generación, incluso pasadas, cuando nuestros papás estaban ocupados, con nuestros papás estaban atravesando temas, ¿no? Enfrentándose a sus propios asuntos, a sus propios problemas. Y el niño, la niña que hemos sido, necesitaba de atención, pues o bien nos ponían frente a una pantalla, ¿no? Frente al televisor, nos ponían unos dibujitos, o bien nos alimentaban. Los momentos del dulce siempre han sido momentos de apapacho, ¿no? De abrazo. Hemos generado muchos vacíos y hemos llenado esos vacíos con las adicciones. Ya no solo por la comida, ¿no? Hemos tenido también muchos temas de nutrición. La nutrición tiene que ver con mamá. Todas esas heridas que hemos acumulado con nuestras madres se han ido derivando en problemas con la alimentación, problemas de trastornos alimenticios, pero también de adicciones a la comida, ¿no? A las comidas, obviamente, comida chatarra o al dulce, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un trabajo grande de buscar a nivel interno en nuestras emociones, en nuestras heridas de infancia y darles pie a que sean miradas con amor desde este adulto que hoy somos, consentir, ¿no? Que esto esté sucediendo, aceptar que esto esté sucediendo, pero también predisponernos a sanarlo desde una forma, como digo, ¿no? Con responsabilidad, con madurez y con total certeza de que, ok, ese niño, esa niña que yo fui necesita ser atendido a día de hoy para que esto no continúe, no se siga dando cuando mis necesidades no se vean satisfechas o cuando me entre ansiedad, cuando me entre miedo, cuando me entre esa desesperanza o esa tristeza. No ir hacia eso que me consolaba, que tanto me llena ese hueco y esa herida, sino ir a colocar, ¿no? Ese ungüento, ese bálsamo desde otro lugar, ¿no? Entonces, aquí hay mucho trabajo. Es totalmente natural que sucedan estos asuntos y, por supuesto, que os animo a que miréis con poder personal todas estas situaciones a las que os estáis afrontando, busquéis las herramientas, los mentores, los guías, los maestros necesarios y vayáis a encontrar, ¿no?, esa salida, esa medicina que está en vosotros, pero que a veces no somos capaces de reconocer o no somos lo suficientemente determinantes, ¿no?, determinados o constantes como para hacerlo nosotros por nosotros mismos. ¿No se te escucha? No sé si soy yo. Ahora sí. Lorena, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado presentes, que nos han dejado sus mensajitos. Y un saludo muy especial a los que nos van a ver en diferido también. Recordarles que este directo con Lorena Molineri tiene información valiosísima, preciosísima, y que seguro que hay alguien esperando escucharla. Así que, por favor, dejen sus comentarios, compártanlo para que llegue a todas esas personas. Lorena, te voy a dejar el espacio para que puedas despedirte también de la comunidad de Mindalia y cerrar para todos este ratito que hemos compartido. Qué lindo. Muchísimas gracias, Cielo, por esa entrevista tan maravillosa. Muchísimas gracias a la comunidad de Mindalia. Gracias también a cada almita que ha decidido invertir su tiempo en este ratito con nosotras. Y, por supuesto, pues súper bienvenidos. Siempre que tengáis cualquier otra inquietud, aquí estoy. Me podéis encontrar por las redes. Os mando un súper abrazo enorme. Os mando muchas bendiciones. Y, por supuesto, pues quedamos conectados como la gran familia de almas que somos para continuar en crecimiento, en expansión, siendo luz para nosotros mismos y para el mundo. Así que muchísimas gracias de todo corazón.